cama si quieres tu victoria, porque me he enamorado de ti. Y déjame que ahora te corone, que de todas las estrellas que yo vi, sin duda eres para mí. Tú eres el sol. Y estallan las preguntas allá afuera, pero yo voy a cerrar muy bien la puerta. Me quedo en casa hasta que tú aparezcas y me traigas la alegría cada día. Dirán que estoy perdiendo la cabeza, y es la verdad. Despertarme.